Yo preferiría, amigos míos, que me hicieran preguntas, ya que, bueno, no sé, hablar en público, pero contestar sí, es un estímulo, y yo solo podría decir ahora algunas palabras esenciales como gratitud, asombro, pero esa gratitud y ese asombro son perdurables, seguiré agradeciendo este don y seguiré asombrándome de él cuando esté en Buenos Aires y más allá quizá en regiones aún más lejanas que este Buenos Aires, no, que solo puedo decir que estoy muy agradecido, muy honrado y vivamente asombrado del hecho de haberme tomado en serio por tantas personas. Y en cuanto a mis obras, yo usaría esa palabra entre comillas, pero sé que las he escrito con sinceridad. Sé que solo he escrito cuando una necesidad íntima me ha obligado a escribir. Pero ahora prefiero contestar a preguntas de ustedes, que sin duda serán más ocurrentes que, bueno, que las trabajosas y conmovidas palabras que yo puedo pronunciar ahora. De modo que vamos a iniciar un diálogo con cada uno de ustedes y yo estoy seguro que para mí será una felicidad ese diálogo. Bueno, estoy esperando aquí. Ustedes me pregunten cualquier cosa sobre cualquier tema. Yo soy universalmente ignorante, de modo que contestaré con imparcial ignorancia a todas las preguntas, pero con sinceridad también. Puedo prometerles eso, mi sinceridad, ya que no mi ingenio. Aquí hay una pregunta, profesor. Muy bien. Una buena noticia. A ver. Sí, es cierto, es un modus operandi, muy cómodo, sí. Yo se las voy a ir leyendo. ¿Eh? Está previsto. Sí, sí. ¿Y el agua dónde está? Aquí está. ¿El puñal lo tiene, sí, María? ¿Cómo? El puñal lo tiene María. Sí. Señor Borges, una de las preguntas dice: ¿cuáles son a su criterio las armas que no debe abandonar un escritor? Yo creo que hay dos imprescindibles. Una, la emoción. Sin emoción no puede escribirse. Y luego, la otra, bueno, sería la claridad. Esas dos, creo. Es decir, uno tiene que estar emocionado y tiene que tratar de ser claro. Ya que la oscuridad es una trampa, me parece a mí, o una confesión de esta torpeza. Sí, quedemos con esas dos. Bueno. Muchas gracias. A ver. ¿Se escucha bien? Sí. Sí. Hay otra pregunta. ¿Cómo? ¿Una sola? No, un montón. Bueno. ¿Cuáles han sido sus lecturas? Mencione, por favor, sus autores preferidos. Refiérase, sí, también a las posturas o corrientes filosóficas que más lo atraen. ¿Cómo accedió a ellas? Bueno, en cuanto a autores, si menciono uno, se notará que faltan otros. Los catálogos son peligrosos porque, de hecho, deberían ser infinitos, ya que cada uno debe lo que es a todo el pasado, es decir, a toda la literatura, no solo a los libros que ha leído, sino a libros ignorados, a libros escritos en lenguas perdidas, es decir, toda la gravitación de este pasado. Y la otra parte de la pregunta, ¿cuál era? ¿Cuáles han sido sus lecturas? Mencione, por favor, sus autores preferidos. Refiérase también a las posturas o corrientes filosóficas que más lo atraen. Bueno, vamos a... Creo que las estéticas son un error. Las escuelas son un error. Pero pueden ser un estímulo para cada escritor. Pero no es necesario que lo sea para otros. Por ejemplo, alguien puede encontrar su inspiración en el verso libre, cuyo mejor exponente fue Walt Whitman, pero también, ¿por qué no?, en los hexámetros del griego y del latino, también, ¿por qué no?, en la terza rima de Dante, también en el octosílabo de los romances castellanos y de nuestros payadores. Es decir, todo puede ser un estímulo. En rigor, todo debería ser un estímulo. Pero a uno lo tocan ciertas cosas más que otras, y así el escritor repite ciertos temas, no arbitrariamente, sino porque esos temas lo buscan. Yo diría que un escritor no elige los temas. Un escritor es un hombre elegido por ciertos temas. Y quizás lo más prudente al principio sea rechazarlos. Pero si un tema insiste en que uno lo trate, y si ese tema le hace saber que quiere ser tratado en forma clásica o en verso libre, en prosa o en verso, entonces debe intentar su ensayo. Yo recordé ayer haberle preguntado al máximo prosista de la lengua castellana, yo creo, de esto del otro lado del mar, el mexicano Alfonso Reyes, yo le pregunté por qué escribimos, por qué publicamos. Y él me dijo, creo haber dado con la solución. Yo le pregunté ansiosamente cuál era, y él me dijo, publicamos para no pasarnos la vida corrigiendo a nuestros borradores. Es decir, uno publica un libro para librarse de él. En mi caso particular, yo corrijo, vuelvo a corregir, y luego, para no pasarme la vida corrigiendo el mismo texto, lo envío a la imprenta, y ahí se publica, y lo dejo atrás. Es decir, no sé si ha gustado, si no ha gustado, si ha sido criticado benignamente o adversamente. Yo sigo hacia adelante, ya que mi destino es ese. Mi destino es soñar, premeditar, escribir y eventualmente, muy eventualmente, publicar. Eso es mínimo. Y Emily Dickinson creía que la publicación no es parte esencial del destino de un escritor. Y cuando ella murió, encontraron los cajones de su casa llenos de poemas, y esos poemas ahora la han hecho mundialmente famosa, y en este momento Silvino Campo está traduciéndola al castellano, pero ella en vida no le interesó. No le interesó publicar. Y podríamos recordar de paso que los grandes maestros del mundo no han sido escritores, han sido maestros orales. Pensemos en Sócrates, cuyas palabras fueron recordadas y quizás reinventadas por Platón. Pensemos en Cristo, que escribió unas palabras en la arena y las borró con el codo después. Pensemos en el Buda, que no escribió, pero cuyas palabras han sido recogidas en las sutras. Es decir, los maestros orales no son imposibles. Yo no soy un maestro, yo escribo, he perdido la cuenta de los libros que he escrito, y a veces me digo que por la mera ley del cálculo de probabilidades, sería muy raro que no hubiera algo bueno en lo mucho y en lo demasiado que yo he escrito. Y, repito, he observado a lo largo de mi vida que la belleza y la felicidad no son raras, que son comunes, que son frecuentes. De modo que supongamos que haya alguna línea en mi obra que justifique este espléndido don que he recibido hoy. Hay algunas preguntas que se repiten, de modo tal que no crean que las voy a evitar, solamente que creo que el que pregunto se va a dar cuenta que la respuesta está contestada. Sí, a ver. Hay una que dice, señor Borges, ¿usted cree en Dios? Está bien. Eso puede contestarse de diverso modo. Si me preguntan si creo en Dios, bueno, como podría creer en un ser personal, contesto que no, que me es difícil pensar que hay un Dios individual o personal, pero creo en un propósito ético del universo, ético y quizás estético, intelectual también. Es decir, creo que todo esto se propone algo, pero ese algo ha de ser algo que no podemos comprender nosotros. Ahora, Stevenson creía que el universo está regido por un instinto ético. Es decir, él creía que, digamos, un ladrón, un tigre, una hormiga, saben que hay algo que no deben hacer. Y yo creo poseer ese instinto ético. Sé que hay cosas que no debo hacer, y sin embargo, mi vida está llena de hechos de los cuales debo arrepentirme. Pero lo importante es creer que hay un cosmos y no un caos. A primera vista, este mundo parece un caos, parece injustificable y a veces despiadado y atroz y otras veces asombrosamente generoso con nosotros. Sin embargo, hay ciertos hechos elementales, por ejemplo, el orden de los astros, el orden de las estaciones, las diversas edades del hombre, bueno, que nos dejan sospechar que este mundo es realmente un cosmos secreto, es decir, no es una mera confusión, puede ser un laberinto. Es decir, el laberinto a primera vista parece insensato, pero luego sabemos que el laberinto ha sido planeado para parecer insensato. De modo que si me preguntan si creo en Dios, tengo que contestar negativamente en lo que se refiere a un ser personal, y positivamente en lo que se refiere a en lo que Arnold llamó aquello, no nosotros, que está de parte de la justicia. Y ya que he hablado de Dios, quiero recordar una sentencia cuyo autor ignoro. La cita un escritor del siglo XVII, Sir Thomas Browne, pero él la cita en latín, y esto hace suponer que no se trata de un pensamiento suyo, ya que la página entera está en inglés y luego aparece esta hermosa sentencia latina. Consta de tres palabras, y las tres palabras son lux umbra Dei, o en castellano, la luz es la sombra de Dios. Es decir, qué espléndido es Dios si la luz es solo su sombra. Pero no hay por qué explicarlo, eso está, mejor dicho, en lux umbra Dei. Bueno, voy a recordar otra cita, mi memoria está llena de citas. Dante, en el paraíso, ve contra el sol y más brillantes que el sol, las sombras de Isidoro de Sevilla, de Beda el Venerable y de otros teólogos. Qué espléndida invención esa de ver sombras contra el disco del sol y de suponer que esas sombras son más luminosas que el sol. Bueno, los contesto esas preguntas con esas dos hermosas citas. Una de un autor anónimo, nunca sabemos quién es, Lux Umbra Dei, y la otra está en el paraíso de este Dante. A ver. Estamos en las grandes definiciones, señor Borges. ¿Y por qué no? Hay otra persona que le pregunta, ¿qué es el amor? Yo diría que el amor es algo tan íntimo, algo tan continuo, que no puede definirse. podemos definir lo abstracto. Podemos definir, por ejemplo, qué es un congreso, qué es un senado, qué es una ecuación, por ejemplo. Pero hay ciertas cosas elementales, digamos, el sabor del café, el color rojo, la amistad, la pasión, la compasión, el amor, que no pueden ser definidas sin diluirse en otras palabras menos fuertes que ellas. El amor, bueno, es algo que nos acompaña, que me ha acompañado a lo largo de mi vida entera, aún ahora, de mi edad. El amor es, bueno, es algo que puede ser terrible también. Pero, en cambio, la amistad suele ser serena, pero el amor suele estar lleno de temores, de vaivenes, de desconfianzas. En cambio, la amistad puede prescindir de la frecuentación. Uno puede ser amigo íntimo de alguien y pasar un año, dos años sin verlo. No importa lo que nos digan que él dice de nosotros, o cualquier cosa, no importa, es algo más sereno. Pero ambas serenidades son serenidades felices, la amistad y el amor. Pero yo diría que la amistad es la pasión argentina. Si uno piensa en la historia de la literatura argentina, parece que el tema de la amistad es un tema continuo. Pensemos en el viejo tropero y en el peón, Don Segundo Sombra. Pensemos en Fierro y en Cruz. Pensemos en el Fausto. En el Fausto de Estrado del Campo, el tema esencial no es la parodia de una ópera. El tema esencial es la amistad de los dos aparceros. Y en cuanto al amor, bueno, habría tantos versos de amor que podríamos citar. Y yo querría no olvidar el nombre de un gran poeta argentino que ha sido, creo, indebidamente olvidado, Enrique Banch. Enrique Banch publicó su libro La Urna el año 1911. Y lo demás que publicó no tiene mayor importancia. Sus otros libros fueron, bueno, y artículos de fondo, de los diarios, poesía más o menos decorativa, pero ese libro sí, ese libro, La Urna de 1911, nos ha dejado y ha dejado en mi memoria cosas inmortales. Señor Borges, ¿cuál es el tema predominante en toda su obra, toda su creación? Yo creo que ese tema es de índole filosófica. Yo creo que ese tema es el enigma central de las perplejidades y soluciones que llamamos metafísica o filosofía. Yo creo que ese tema es el tiempo, y en el tiempo está involucrado el tema de nuestra identidad personal, porque evidentemente yo no soy el chico que jugaba en una quinta de Adrogué o del Paso del Molino en Montevideo o por una casita en Palermo. Yo no soy ese chico. Pero al mismo tiempo, las memorias de ese chico son mías y no son las de ustedes, por ejemplo. De modo que el tema del tiempo sería ese, sería el de algo inasible, algo inconcebible, que perdura a través de muchos cambios y que recuerda esos cambios y que prevé el porvenir y que lo teme o que lo espera. Yo sé que esta tarde perdurará en mi memoria, es decir, esta tarde es parte de Borges, y quizás fue parte de Borges desde hace tiempo. Oscar Wilde, y me gusta mucho citar a Oscar Wilde decía que cada hombre es, en cada instante de su vida, todo lo que ha sido, todo lo que es y todo lo que será. Es decir, cuando él dijo esas palabras, y él las dijo, bueno, durante su etapa próspera, su etapa de felicidad y de amistad, cuando él dijo esas palabras, él era el niño que había sido en Dublín y era también, bueno, el encarcelado y luego el borracho. Él ya era todas esas cosas en un momento. Bueno, me alegra. tanto citar a Walt, estoy nombrando amigos continuamente, he hablado de Stanislao del Campo, que fue amigo íntimo de un abuelo mío, y ahora estoy hablando de ese otro amigo, que murió al año siguiente del año de mi nacimiento. Yo nací en el penúltimo año del siglo pasado, soy una sobreviviente del siglo XIX, nací en 1899, y el año 1900, el último año del siglo, murió Oscar Wilde en París, en un hotel, el Hotel de Alsace, al cual yo voy cada vez que estoy en este París. Acá hay un alumno que se identifica de primer año, sí, y le pregunta cuáles fueron sus más grandes obras, cuál le gustó más en prosa, en texto, bueno, o qué le emocionó más, y sí, a quién tuvo como ídolo. He tenido muchos ídolos, por ejemplo, Rafael Cancinos Assens, por ejemplo, Leopoldo Lugones, y luego, ¿por qué no? Bueno, Thomas Brown, a quien he nombrado, y de muchos otros, Virgilio, también. En cuanto a mis obras, yo aconsejaría un libro, y ese libro se lee fácilmente. Su lectura exige 50 minutos de la vida de cada uno de ustedes. Ese libro es El Libro de Arena. Es un libro de cuentos. Pero podría ser también El Informe de Brore. Yo los confundo un poco, corresponden a fechas muy cercanas. Pero, en fin, elijamos El Libro de Arena, siquiera por su hermoso título, un título imposible, El Libro de Arena. Y en el texto tampoco es un libro de arena, es otra cosa que ya conocerán en su tiempo. Ahora, en lo que se refiere al verso, podemos vacilar entre el otro, el mismo, pero quizás sea mejor la cifra. No, que quedémonos con esos dos libros, La Cifra para el verso, El Libro de Arena para la prosa, o quedémonos con algunas páginas de esos dos libros y podemos olvidar lo demás, aunque, ¿por qué no recordar Atlas, que hemos inaugurado esta mañana con ustedes también? Bueno, quedan tres libros, el 13 es una cifra más, y está bien. Creo que está contestada también una de estas, dice, ¿sigue considerando el poema de los dones como una de sus poesías favoritas? Sí, creo que el poema de los dones, bueno, corresponde a un hecho muy preciso. Sí. Bueno, es una suerte de largo catálogo, a la manera de este Walt Whitman. Pero ese catálogo reconoce explícitamente que es incompleto. Reconoce que debería ser infinito y que debería abarcar todas las cosas. Y que solo por una falencia, por una pobreza de su autor, el poema concluye. Ya que es un poema de gratitud, uno debería agradecer todas las cosas. Y ahora, precisamente, recuerdo a Kipling, y recuerdo un poema suyo, un poema de gratitud también, cuyo título ya es un poema, y el título es Himno al Dolor Físico. Ya la idea de dedicarle un himno al dolor físico es una idea extraordinaria. Y luego he leído ese poema, hará como 30 años, pero creo recordar una línea. En esa línea dice que el dolor físico logra que el alma olvide sus otros infiernos. Y entonces agradece el dolor físico. Y Kipling ciertamente lo conoció bien, ya que murió después de una... Bueno, todos los hombres lo conocen, pero él murió después de una segunda operación de este cáncer, de modo que debe haber conocido íntimamente el dolor físico. Y además eso se siente leyendo el poema. Y además esa curiosa idea de dedicar un himno a algo tan intolerable como el dolor físico. ¿Qué piensa de los escritores jóvenes? Que se puede completar con una también que dice, ¿qué le diría usted a los jóvenes que tienen aspiraciones literarias y desean ser escritores como usted? Bueno. Desgraciadamente no conozco a los escritores jóvenes y no sé si importa ser joven o no. Quizás yo podría contestar que Virgilio es un poeta joven que promete mucho y que ya ha dado mucho. Bueno. Este aplauso se lo paso a Virgilio, que sin duda está con nosotros. En todo caso, ojalá esté con nosotros, esté siempre. En cuanto a consejos, ¿qué consejos puedo dar yo? Puedo repetir los que mi padre me dio, que recordé hace un momento, y es él me aconsejó leer mucho, solo escribir cuando sintiera una necesidad de hacerlo y no apresurarme a publicar. Bueno, esos tres consejos creo que son válidos. Pero sobre todo, creo que es importante aquel de solo escribir cuando sintiera una necesidad íntima de hacerlo. Creo que sentarse a escribir un libro es un error. Buscar un tema es un error. Debemos dejar que los temas nos busquen y nos encuentren. Y además, un poema no respaldado, no justificado por la emoción, sería un mero juego combinatorio de palabras. Se dirá que a la larga todo poema es un juego de palabras. Pero yo creo que a pesar de las palabras, bueno, que a través de las palabras, o mejor dicho, a pesar de las palabras, la emoción se abre camino. Y yo aplicaría eso a todo, a la vida entera. Creo que la transmisión de pensamiento, de sentimiento, no es un fenómeno que deben estudiar solamente los psicólogos. Creo que continuamente sentimos la buena voluntad, la mala voluntad, la indiferencia y también la inteligencia y la tontería. Todo eso se siente más allá de los sentidos. Se siente inmediatamente y continuamente. Por ejemplo, yo en este momento siento la buena voluntad de ustedes. Espero que ustedes sientan mi buena voluntad más allá o a pesar de mis torpes palabras. ¿No está cansado, señor Borges? No, no. Lamento decir que no estoy cansado. Ajá, porque hay muchas preguntas. Bueno, pero muy bien. Habrá muchas contestaciones. Bueno. Más o menos las mismas. Bueno. ¿Para qué lectores le gusta más escribir a usted? ¿Para los jóvenes o para los adultos? No, cuando yo escribo, no pienso en los lectores. Cuando yo escribo, yo pienso que debo ser digno de un tema que me he elegido para su escritura. En cuanto a los lectores, quizá no es una diferencia esencial entre jóvenes o viejos. Quizá la edad sea simplemente una máscara. Yo trato de pensar así porque yo sigo sintiéndome joven, aunque desde luego la fecha 24 de agosto de 1899 desmiente lo que yo diga. Pero qué me importan las fechas. Yo me siento joven, sobre todo en este momento, entre ustedes, aquí, esta tarde. Bueno, ¿por qué no aceptar esta provisoria y efímera juventud? Muchísimas gracias. Sí. Otra pregunta. ¿A qué edad son todos estudiantes secundarios? Sí. Señor Borges, ¿a qué edad comenzó a escribir? ¿Cómo descubrió sus virtudes como escritor? Bueno, le leo dos o tres. No, pero yo querría decirles que yo no recuerdo una edad y que yo no leyera o escribiera. Ahora, mi padre, que era profesor de psicología en Lenguas Vivas en Buenos Aires, institución fundada por una tía, abuela mía, mi padre. ¿Qué estamos hablando? Estábamos hablando de. Sí, mi padre me dijo que la memoria alcanza hasta los 4 años. Eso quiere decir, y yo no recuerdo una época en que yo no estuviera leyendo y escribiendo, eso quiere decir que me han enseñado a leer y escribir entre los 3 y los 4 años, ya, y que yo he olvidado esa etapa, sin duda, bueno, necesaria. Es decir, si me hubieran dicho a mí que leer y escribir son facultades innatas, como oír y hablar, yo habría creído. Yo me recuerdo siempre leyendo, siempre aventurosamente leyendo y a veces escribiendo obras, desde luego, absurdas, meros plagios de lo que uno acaba de leer, plagios del Quijote, plagios de las Mil y una Noches, plagios de la Isla del Tesoro, en fin, o lo que fuera. Pero en fin, yo siempre escribía, me gustaba escribir. Ya que nombró al Quijote, acá hay una pregunta que dice, ¿por qué piensa que la segunda parte del Quijote es mejor que la primera? Bueno, vamos a simplificar, es decir, exagerar, a falsear las cosas. La primera parte del Quijote es una serie de percances físicos. Es decir, Alonso Quijano se disfraza de Don Quijote y sale a una España indiferente, hostil, y recibe denuestos, recibe improperios, recibe palizas, los molinos no son muy hospitalarios con él. Bueno, luego se publica ese libro y pasan, creo, 10 años. Y luego Cervantes retoma el argumento. Pero la diferencia esencial, y no sé si ha sido señalada, en la primera y la segunda parte, es que Alonso Quijano es un intruso en la primera parte del libro. Y en la segunda parte, toda España ha leído la primera parte y está esperándolo. Es decir, Don Quijote no es un intruso. Don Quijote es recibido por toda España y hasta las burlas que le hacen, las burlas de los duques, por ejemplo, o el duelo final con el caballero de la Blanca Luna, el bachiller Sansón Carrasco, todo eso está hecho para fomentar su locura. Es como si toda España simulara compartir la demencia de Alonso Quijano. Por eso es tan terrible el último capítulo, en el cual Alonso Quijano, a pesar del aliento de toda España, descubre que no ha sido Don Quijote, descubre que ha sido Alonso Quijano, y no muere en la ley de su locura, como querría este más fuerte. No, lo terrible es que él sabe que todo ha sido una burla, que todo ha sido una broma, y que él mismo no ha sido Don Quijote, que él mismo sigue siendo Alonso Quijano el bueno. Por eso, ese último capítulo es el más patético de toda la obra. Es una obra pudorosa y patética, al mismo tiempo. La primera conferencia que yo di con el gran director de la Biblioteca Nacional en Buenos Aires versó sobre el último capítulo del Quijote. Y yo no podía leer, un sobrino mío leía cada frase y yo la comentaba después, y creo que todo salió muy bien. Fue la primera de muchas conferencias que se dieron en la Biblioteca Nacional. Y aquella fue precisamente sobre el Quijote. Libro al que vuelvo siempre. Pero ya que hablé mal de la primera parte, recuerdo que ya en la primera parte hay rasgos mágicos. Por ejemplo, cuando el cura y el barbero hacen el donoso escrutinio de la librería, es decir, la biblioteca del Hidalgo, entre los libros hay, extraordinariamente, un libro de Cervantes. El barbero dice que Cervantes es muy amigo suyo, es un hombre más versado en desdichas que en versos, y que su último libro, creo que la Galatea, promete algo y no cumple nada, pero vamos a esperar algo de su próximo libro. Es decir, los personajes del Quijote ya son, bueno, lectores de Cervantes. Y esta idea, que está apenas insinuada en la primera parte, hará su plenitud en la segunda parte, donde España entera ha leído el libro y está esperando a Don Quijote de la Mancha y a su escudero. Bueno, hay varios jóvenes o personas que le preguntan qué se siente por ser un escritor tan famoso. Y si es un poco incómodo a veces, a veces, pero esta tarde no, ciertamente. Pero a veces, sobre todo cuando intervienen, periodistas, suele ser un poco incómodo. Por eso me gusta volver a Ginebra, donde yo me eduqué, porque Ginebra me conocen, creo que, tres personas. Un viejo amigo mío, Simón Ischlinski, médico en un barrio pobre de Ginebra, y luego el dueño del hotel y un librero me conoce también, y nadie más. Es decir, yo salí de Ginebra el año 1920 o 21 desconocido, y vuelvo a ella felizmente desconocido también. Bueno, acá hay otra pregunta que creo que va con su respuesta de recién. ¿Dónde termina o cuál es el límite entre su ingenuidad y la ironía que maneja tan sutil? Esa ironía es una generosa invención, yo hablo con toda sencillez y la gente cree que soy irónico, ¿no? Soy realmente un buen hombre, créanme, sí. Bueno, ahora algo un poco más profundo en cuanto... Usted leyó a Schopenhauer, sí, cuando joven, ese budista degradado, según Nietzsche. Luego escribió un libro sobre Buda. ¿Qué significa el budismo en su obra y en su vida? Bueno, en cuanto a Schopenhauer, sigue siendo para mí el filósofo. Si tuviera que elegir uno, elegiría a Schopenhauer. Pensaba así, ya que él hizo grabar una medalla con la efigie de la esfinge arrojándose al mar porque su enigma había sido resuelto. Y él creyó haber resuelto el enigma del universo con las palabras Die Welt als Willen Vorstellung, es decir, el mundo como voluntad y representación. Ahora, yo no sé si el universo puede ser descifrado con palabras humanas, aún en el caso de las palabras de Schopenhauer. Pero creo que si hay un sistema que nos ofrece un plano más o menos verosímil del universo, ese sistema es el sistema de Schopenhauer y no otros sistemas anteriores, contemporáneos o sucesivos. Bueno. ¿Qué hubiera sido usted de no ser escritor? No, es como preguntarme qué hubiera sido yo si hubiera nacido en el siglo XVII, hubiera sido otra persona. Yo no puedo imaginarme sino como escritor. Para mí ser escritor es esencial, más allá del juicio que me valgan las páginas escritas por mí. Yo no puedo imaginarme otra cosa sino escritor. No, creo que mi destino es literario y lo supe siempre. ¿Qué logra conmoverlo en el presente, señor Borges? Deberían conmoverme todas las cosas, pero con el tiempo uno se vuelve un poco insensible y hay cosas que conmueven más que otras. Pero realmente cada instante del tiempo es precioso. Debemos agradecerlo, aunque fuera doloroso para nosotros. Pero yo no soy capaz de esa sensibilidad universal que quizás otros hayan tenido. Por ejemplo, Walt Whitman. Por ejemplo, bueno, San Francisco de Asís, quizá algunos hayan sentido eso, yo no, pero trato de sentirme digno de cada momento. ¿Cuál fue la necesidad íntima de la cual usted habla cuando escribe el informe de Brody? Ese libro consta de varios cuentos y no podría recordar cada uno, pero cada uno de ellos sin duda me pareció digno de ser escrito. Y hay un cuento, el informe de Brody, que se refiere al hecho de que, aunque nuestra cultura sea una incultura, aunque nuestra cultura sea muy fragmentaria, sin embargo, nuestro deber es salvar esa cultura. Esa pobre cultura, esa pobre historia, todo eso debe ser salvado, porque lo contrario sería atroz, sería la barbarie. Y creo que debemos estar de parte de la cultura, que nuestro deber es ese, que nuestro grato deber es ese. Siguiendo con el informe de Brody, ¿qué lo inspiró a hacer el libro El Evangelio según San Marcos? Según Marcos, está mal. Sí. El Evangelio según Marcos. Bueno, un amigo mío, que se llamaba Moroni, me contó un sueño. Y en ese sueño estaba, de algún modo, el Evangelio según Marcos. Pero él no, lo que él me contó, no era exactamente el cuento, pero era algo que yo convertí en un argumento y después ese argumento en las páginas escritas. Pero es todo lo que yo puedo recordar. Han pasado tantos años de todo aquello, ni siquiera estoy seguro de recordar cabalmente el cuento ese, sí. ¿Cree usted que su texto, el Evangelio según Marcos, es una suerte de parábola que nos anuncia un nuevo advenimiento del Mesías? No, yo no había pensado en eso, pero ¿por qué no ser profético sin saberlo? El análisis hermenéutico parece dejar de lado los valores estéticos de una obra para interpretarla. ¿Cuál es para usted la dimensión de lo estético en la valoración de un cuento o de un poema? Yo creo que lo estético se siente, no sé si puede analizarse. Ya recordé ayer una frase del místico alemán, que hemos traducido como María Kodama, Angelus Silesius, «Die Rose ist ohne Warum», «La rosa es sin por qué», es decir, la rosa, la belleza, no puede analizarse. Pero podría contestarse que el análisis es grato. ¿Por qué negarnos a la felicidad de este análisis? Aunque el resultado sea, bueno, este negativo o este dudoso. ¿Qué opina de la doctrina de la Trinidad literariamente? ¿Le parece verosímil? Me parece sumamente inverosímil. Ahora, el argumento a favor de la Trinidad, creo que el argumento de los teólogos es este. Se supone que el alma consta de memoria, entendimiento y voluntad. Es decir, que el alma es una Trinidad. Entonces, si el alma del hombre es una Trinidad, ¿por qué no lo sería esa otra alma? Bueno, infinitamente mayor que la de Dios. Ahora no sé si es convincente ese argumento, pero es el único que lo recuerda. ¿Sí? ¿Por qué elige el Evangelio según San Marcos, especialmente para su cuento? No puedo recordar realmente, yo no sé por qué elegí ese. O quizá me gustó más el nombre de ese evangelista que el de otros, quizás simplemente fue eso, ¿no? Es el más eufónico el nombre. A ver, vamos a ver. No, yo, ¿quién sabe? No, el Evangelio según Mateo, no, esto no suena bien, ¿no? Y según San Juan, este tampoco. Entonces, ¿cuál es el tercero que queda? A ver, tiene que ser cuatro. Pablo. ¿Cómo? Lucas. El Evangelio según Lucas no me suena bien, pero según Marcos sí. Una razón eufónica, ¿eh? No son de oído, nada más. ¿Quiere tomar un poquito de agua? A ver. Sí. ¿Puedo seguir? Pero claro que sí. Si no pierdo el avión, sí. Vendemos aerolíneas, sí. A esta altura de su vida, ¿cómo considera la literatura argentina a nivel nacional? Bueno, la literatura, nuestra literatura. No conozco la literatura contemporánea. O para mí la literatura contemporánea es, bueno, la de Lugones, la de Martínez Estrada, la de Brusac, la de, bueno, Enrique Banch, la de Fernández Moreno, la de Arturo Capdevila y la de tantos otros, la lista es infinita. Y la de Grijalbes, de quien fui amigo, también. Bueno, tantas literaturas habéis dado a muchos escritores. Pero para mí habría un poeta genial, una persona bastante inculta, por cierto, y muy despareja, que sería más fuerte. Para mí ese sería nuestro poeta. Pero sigue estando solo, como lo estuvo durante su vida, y quizás se ha olvidado, pero a la larga el olvido es el destino de todos. ¿Qué siente usted ser uno de los más grandes escritores del siglo XX? Siento que no soy uno de los más grandes escritores del siglo XX. ¿Qué sintió al recibir el premio Cervantes? Sentí que era un generoso error del gobierno español, pero lo agradecí. ¿Qué significa para usted recibir una distinción o un premio como escritor? ¿Qué siente al ser ovacionado? Y siento agradecimiento y asombro, ambas cosas, por igual. Me asombra, pero me siento muy, muy conmovido. Pienso, bueno, caramba, esto ha sido un venturoso azar. ¿Cómo es la vida de un escritor? Creo que ya ampliamente un poco la contestó a esa. Bueno, en mi caso, como no puedo leer, como no puedo escribir, como mis amigos no pueden darme todo su tiempo, yo paso mi vida soñando, premeditando y a la larga escribiendo también. Es decir, yo hago muchos borradores mentales y hay un momento en el cual yo puedo dictar uno de esos borradores a un amigo y luego trato de olvidarlo durante un tiempo, lo retomo y encuentro errores muy, muy crasos que esto no había visto al principio. Ahora, yo leí que el modus operandi de Kipling era el mismo. Él escribía al cabo de muchos borradores mentales y luego él dejaba aquello en un cajón y lo abría al cabo de uno o de dos meses. Lo releía y hacía correcciones. Pero aquí hay una diferencia, desde luego en el resultado hay una vasta diferencia. Y cuando yo corrijo, yo agrego. En cambio parece que Kipling no agregaba, siempre suprimía algo. Y decía que eso era como atizar el fuego. Y luego él aconseja que no se escriban frases para ser borradas después, que se escriba con sinceridad, pero que luego, borrando una frase, esa frase puede ser una frase intermedia y puede servir a que se unan más las anteriores. Ahora yo no, yo escribo, retomo y generalmente agrego, pero posiblemente sea un error mío o lo más probable es que cada escritor tenga su sistema y que ese sistema sea el favorable para él y no necesariamente para otros. ¿Está contento con estar en La Pampa con nosotros? Creo que esa pregunta es superflua. Creo que se nota que estoy contento, creo que se siente que estoy contento. Considerando que usted es uno de los más grandes escritores de todos los tiempos. Pero, ¿seguimos con las bromas? Seamos serios. ¿Por qué usa humildad y sinceridad y franqueza, esa que lo caracteriza en sus afirmaciones? Porque soy una persona lucia, porque no estoy completamente loco. Yo sé, yo conozco el valor de lo que yo escribo. ¿Qué función debe cumplir la juventud dentro de la sociedad argentina? ¿Qué opina de la juventud argentina? La misión de la juventud es salvarnos, yo creo. ¿Qué podemos hacer los viejos? Muy poco o nada. En cambio, ustedes están en posesión del porvenir, y ese porvenir es obra de ustedes. Todo depende de los sueños y de los actos de ustedes, de cada uno de ustedes. No de ustedes como miembros de un partido, no, como individuos éticos, lo cual es más real. ¿Cómo aprecia el momento político actual? ¿Considera que este ingreso a la vida democrática puede facilitar la obra literaria? No, en cuanto a la obra literaria, puede prescindir de las condiciones. El Quijote se escribió en la cárcel, por ejemplo, y creo que no le salió mal a Cervantes, sí. No, las condiciones no importan. Pero en cuanto, bueno, este gobierno creo que es el mejor posible por ahora, y nuestro deber es apoyarlo, ya las alternativas son espantosas. ¿Tiene confianza en la actual democracia argentina? ¿Puede decir algo más de lo que ya dijo? Yo creo que sí, creo que si esperamos 30 o 40 años, puede suceder algo favorable. Pero no pasado mañana, ciertamente. ¿Qué opina de Luis Cernuda? Debo confesar mi ignorancia invencible, pero supongo que es un buen poeta, ya que tanta gente lo menciona y me reproche el no conocerlo. ¿Qué impresión le causó a usted viajar en globo y cuál fue su motivo? ¿Qué lo impulsó a venir a La Pampa por segunda vez? Bueno, son dos preguntas distintas. ¿Sí? Yo deseaba volver a La Pampa. Luego el globo fue como un don del azar. Yo estaba durmiendo, María Kodama se puso a ojearla ahí al teléfono, vio imágenes de globos, de mongolfieras, y luego volvimos a dejar un globo. Entonces salimos esa misma noche y vimos amanecer sobre el Valle del Napa. Y es muy lindo un valle cóncavo, uno sale de noche, se oyen las campanadas, las iglesias, se oyen los ruidos del campo, se oyen los pájaros, que no están muy lejos, y luego se ve amanecer, y aquello dura y un par de horas, yo creo. Salvo cuando uno se siente feliz, el tiempo usted no cuenta. Pero sé que uno tiene la sensación que uno no tiene en avión, la sensación de este volar, porque uno está de pie en la barquilla y uno siente el viento en las manos, en la cara, y bueno, uno siente que está volando y el calor del gas sobre la cabeza, y luego el hecho de volar una mongolfiera que vinculamos al siglo XIX, en forma de pere invertida, y me dicen que volaba otro globo al mismo tiempo, de modo que en el cielo también había otra mongolfiera y no solo la nuestra que no veíamos. Bueno, es un grato recuerdo, sobre todo fue como un regalo imprevisto. ¿Cómo llegó a su vida María Kodama, su secretaria? Bueno, secretaria no, somos amigos, yo la conozco a ella desde que yo era chica y después hemos recorrido el mundo juntos, hemos recorrido la literatura juntos, estudiamos anglosajón, inglés antiguo juntos, aprendimos algo de islandés, ese idioma que William Morris llama el latín del norte, ya que el islandés que se habla actualmente, en este momento en Islandia, proceden ulteriormente el noruego, el sueco, el danés y parcialmente el inglés también. Bueno, yo he tenido en mis manos libros de los grandes clásicos del norte, las sedas y las sagas, y esos libros carecían de prólogo, de notas, de este glosario, es decir, podían ser abiertos por cualquier islandés contemporáneo y leídos directamente, sin explicaciones, sin este doctor explicaciones. Es decir, ese idioma se ha mantenido en esa isla. Es como si en alguna parte del mundo se hablara este latín o este griego antiguo. Bueno, ha ocurrido ese milagro en Islandia, precisamente porque es una isla perdida. Bueno, esta parte de ella corresponde al círculo ártico, en fin, está lejísimo, está sola y ha guardado este su idioma, el idioma de la mitología germánica, el idioma del crepúsculo de los dioses y la muerte de Baldr, y las sagas, que son las novelas más antiguas, ¿sí? Hay una pregunta un poco confusa. Bueno, la voy a leer. Yo también soy confusa, ¿sí? La voy a leer y en todo caso el autor puede... Vamos a descifrarla, ¿eh? Claro. Muy bien. ¿Puede ser tanto lo que el hombre hace durante su vida como para justificar el haber tenido la osadía de dejar el mundo de los vivos? No sé realmente qué ha querido consultar. Yo Yo creo que quiere decir que nadie tiene derecho a morir porque no ha hecho nada. Que para merecer la muerte uno tiene que haber hecho algo. ¿Esa es la idea? Yo creo que sí, ¿no? Para merecer la muerte, para merecer la nada, uno tiene que haber hecho algo. Supongo que esa es la idea. Porque si no es esa, es que no lo entiendo. ¿Sabe que usted tenga otra teoría sobre esa? No, yo no. No sabemos el autor de la pregunta. ¿Y el que ha escrito? O tampoco. O está igualmente perplejo. Bueno, somos tres personas perplejas entonces. Una modestísima trinidad. Una trinidad campeana. Bueno, y acá también hay una última que es un poco compleja también, me parece. A ver. A ver si están intrincadas como la otra. Sí. Que el autor comprenderá esta noche, quizá, ¿eh? No, esta está firmada, así que... Hace 3 días se recordó en Hiroshima el 40 aniversario del estallido de la primera bomba atómica arrojada contra el hombre. Sí, yo estaba presente, sí. ¿Será ahí? Hiroshima no, pero en el acto que se hizo en Buenos Aires. ¿En el acto? Sí, se leyó. ¿Será la nota de la... A ver, acaba la pregunta. Sí, ¿Será esta la iniciación de una nueva era o simplemente un nuevo perfeccionamiento destructivo del hombre? Bueno... Según esperaba el alcalde de Hiroshima, esa bomba fue terrible, pero quizá en suma fue benéfica, ya que es una prueba muy evidente de que la guerra es un crimen, como Alberdi pensaba. Y entonces esa bomba puede haber sido tan escandalosa, tan evidentemente imperdonable, que bien puede ser la última. En todo caso, esperémoslo así. Bueno, no quisiera haber omitido alguna pregunta. Las que fui pasando fue porque consideré que estaban contestadas. De todos modos, si alguna persona del público quiere hacer alguna pregunta en viva voz o considera que hay alguna que se nos ha pasado. Claro. Sí. Yo pienso casi diariamente en la muerte, con mucha esperanza, pero sin impaciencia. ¿Alguna pregunta más? Como dije que fueran dos, son tres las últimas. Bueno. A ver. Ricardo Rojas. ¿Qué concepto le merece? A mí personalmente, un concepto modesto, como a Grusac también, y a Lugones también, pero yo no quería decir nada contra nadie ahora, de modo que prefiero no opinar sobre Ricardo Rojas, ¿sí? Lo cual es un modo de opinar también. ¿Sí? ¿Cómo no? Bueno. Sí, señor. No, yo no conozco ese libro, pero yo recuerdo algunos versos de él. Hay uno al cual él se dirige a su libro y le dice: no olvides a tu padre, Leopoldo Marechal. Yo lo conocí muy poco él. Además, bueno, él era nacionalista, yo no. Él se hizo peronista, yo evidentemente no. Algo que todo nos separó, pero guardo un recuerdo personal, bueno, grato de él.